en ciertos ámbitos de poder económico no interesa que los ciudadanos posean este tipo de conocimiento. Y la prueba es que en las escuelas no se le da valor a esta información, a la educación financiera. No hay una asignatura específica para esto. Nos convertimos en adultos sin tener las herramientas mínimas necesarias para enfrentarnos a nuestra propia economía personal. De esta forma, acabamos derivando este poder y esta responsabilidad siempre en otros, generalmente empresas, entidades o instituciones con ánimo de lucro, que acaban gestionando nuestros ahorros, gestionando nuestras inversiones y son los que deciden la mayor parte de las ocasiones qué es lo que necesitamos, sin contar muchas veces ni siquiera con nuestra propia opinión. Estas entidades muchas veces de forma sistemática también nos ofrecen el producto estrella del mes, sin tener en cuenta si realmente se ajusta a nuestras necesidades o no. Y bueno, pues ante este panorama al ciudadano no le queda otra opción que empoderarse y tomar las riendas de su economía. ¿Y cómo? Buscando información de calidad. Y digo información, no opinión. Que esto de la opinión es muy común en el ámbito de las redes sociales, ¿verdad? Que bueno, todos lo vemos. Hay que buscar información de calidad, información profesional, imparcial y fiable, y esto no es fácil de encontrar. Pero bueno, con un poquito de empeño y acompañado de sentido común, acabaremos encontrando un educador financiero de calidad, que los hay, y muchos. En España existen asociaciones de educadores que nos pueden ayudar y que seguro cualquiera de los oyentes puede encontrar si realmente tiene interés en mejorar su economía personal y familiar. Estos educadores ayudan a activar la conciencia para que puedas tener conocimientos, puedas tener habilidades que te permitan alcanzar objetivos económicos de vida propios y familiares. Bueno, ¿y qué hacemos los educadores financieros para ayudaros en este sentido? Pues enseñar herramientas para mejorar las decisiones económicas, personales y aprender a utilizar los productos y los servicios financieros, que esto es un mundo que parece a veces una jungla, ¿no? Nos ayudan a comprender cómo funcionan realmente, reduciendo el riesgo, aportando un valor adicional y mejorando en el fondo pues nuestra calidad de vida. Bueno, ¿y qué es lo que puedes aprender? ¿Qué es lo que puedes aprender con un acompañamiento, con un buen acompañamiento? Pues, por ejemplo, puedes aprender a maximizar el ahorro, técnicas para aumentar el ahorro y la riqueza a largo plazo, herramientas para afrontar las crisis que se producen en la economía familiar, las emergencias y controlar nuestro patrimonio, herramientas para controlar los gastos y para ahorrar y para optimizar incluso el ahorro, ¿no? Muchas familias no llegan a fin de mes porque tienen una mala gestión de ese ahorro y un mal control de sus gastos. Otra cosa que se puede aprender también es a endeudarnos. A veces no queda más remedio que endeudarse. Entonces, ¿cuándo pedir un préstamo? ¿Cuándo pedir un crédito? Comparar ofertas, optimizar los préstamos que ya tenemos, qué tenemos que saber para pedir una hipoteca, qué tenemos que saber sobre los préstamos personales, eso en cuanto al endeudamiento. ¿Cómo proteger a la familia? ¿Cómo protegernos a nosotros mismos, a las personas que queremos en el caso de que la máquina, por decirlo de alguna manera, de hacer dinero en la familia falte, ¿no? O tenga un problema, una circunstancia adversa? Bueno, pues los riesgos existen, son importantes, hay que identificarlos y ver cómo podemos cubrirlos. Cómo proteger eficazmente a la familia, saber elegir y gestionar los seguros, que esto también es algo que las familias no lo suelen tener controlado, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué más podemos aprender? Pues a ahorrar para la jubilación, o sea, ya no a maximizar el ahorro, como hablábamos antes, sino a ahorrar para un objetivo concreto, que es la jubilación. Los cuatro pasos para planificar una jubilación de forma eficiente. Cómo gestionar mi plan de pensiones antes de jubilarme y cómo gestionar mi plan de pensiones después de jubilarme, que eso también es muy importante. Llegar y poder gestionar nuestros recursos económicos pasando por caja, lo menos posible, por decirlo de alguna manera. Y por último, pues invertir los ahorros, que esto es algo fundamental. Cómo crear un buen fondo de liquidez y su finalidad. Es decir, un buen fondo de liquidez es mi dinero disponible, el dinero del que dispongo ya inmediatamente. ¿Cómo crear un buen fondo para imprevistos? ¿Cómo crear un fondo de reserva y su finalidad? Aprender cómo invertir mi dinero en función de los objetivos que yo me marco, qué objetivos económicos tengo, qué intenciones de gasto tengo a medio plazo, por ejemplo. Y aprender a relacionarme con los intermediarios financieros, fundamental. Aprender a distinguir entre una oferta y otra oferta. Y todo este proceso, todo esto de lo que hemos hablado, todo esto que se puede llegar a aprender y es más sencillo de lo que parece, desde un acompañamiento comprometido. O sea, los educadores financieros acompañamos de forma comprometida y profesional. Y nuestra finalidad es que adquieras, que cada uno de las personas que se sienta con nosotros adquieran los conocimientos necesarios. O sea, no que estemos continuamente dándoles pautas, sino que ellos adquieran los conocimientos y las herramientas para luego poder gestionarse a sí mismo, ¿no? Y distinguir si lo que se le ofrece ahí fuera es lo que necesita o no. Y bueno, pues nada, os animo a todos los oyentes a tomar las riendas de vuestra economía y a romper con esa inercia de dejar esa responsabilidad en manos de otros. Y veréis cómo los cambios que se producen en vuestra situación financiera son altamente positivos. Así que un abrazo enorme a todos los oyentes y que tengáis un día muy próspero. Un abrazo, Imami y Esker. A vosotros, gracias. Hasta luego.